A ver, aquí hay, todo es espiritual, ¿no? Pero cuando estamos hablando del campo organizativo, del mundo espiritual, no voy a comentar mucho porque eso lo debe comentar la persona indicada. Yo voy a hablar desde el punto de vista organizativo, político. El bastón de autoridad significa rectitud, significa cumplimiento de los principios del pueblo, significa organización, significa defensa, pero ante todo significa vida. Entonces, como significa así en muchas ocasiones, portar un bastón, muchos lo han tomado como, digamos, lo han relacionado como símbolo de mando. Y para nosotros no es símbolo de mando, es símbolo de autoridad. Porque es un querer, un deseo de la gente que se representa a través de ese bastón, lo que se debe, lo que no se debe, lo depositamos ahí. Entonces esta persona quien colectivamente designan esa función debe hacer cumplir lo que la gente quiera, lo que la gente sueñe, lo que la gente desee para la vida, la defensa de la misma y del territorio. Ya hay otro bastón que ya es el bastón de la Guardia Indígena. Se diferencian porque el de la autoridad está hecho de chonta. Ancestralmente tiene una connotación espiritual bastante profunda. Y la de la Guardia Indígena está hecho en un árbol que primero debe ser bastante fino y también arreglado espiritualmente, que también significa símbolo de defensa del territorio, sobre todo, símbolo de la integridad de la vida NASA, para no atentar utilizando otros elementos que afecten, que dañen, que inclusive quiten vidas. Entonces, con esa claridad se portan los bastones, todos son de organización, de respeto. Un bastón en tal sentido no es para, digamos, golpear al otro, no es para imponer al otro, no es para manipular al otro. El bastón significa para nosotros equidad, armonía, convivencia, desde nuestra razón de ser. Entonces se fundamenta en la hermandad. Desde ahí viene el sentido de portar el bastón.